Andrés era un príncipe muy apuesto. También era el más valiente, el más fuerte y el más amable que se hubiera conocido. Cuando llegó a la edad de casarse, el rey y la reina determinaron que debía hacerlo con una princesa. Voy a buscar a una princesa de verdad. Una verdadera princesa tiene modales finos, una naturaleza alegre y bondadosa, un buen corazón. La belleza no es lo más importante. Y una princesa de verdad es justo lo que te merece. No os preocupéis, hijo. Yo buscar y ayudarte, hijo. Os prometo. El rey y el joven príncipe salieron en sus corceles reales. Viajaron por todo el país en busca de una princesa de verdad, preguntando en todas las aldeas y todos los palacios espléndidos. Encontraron muchas jóvenes doncellas hermosas. Todas pensaban que el príncipe Andrés era muy guapo y querían casarse con él. Sus ambiciosos padres querían formar parte de la familia real, pero ninguna era la princesa de verdad que Andrés anhelaba. Algunas no tenían modales finos y otras tenían voces ásperas. Algunas eran agresivas o poco cariñosas, en otras palabras, de mal carácter. Tantas mujeres, pero ninguna es la indicada. Por fin, el rey y el príncipe Andrés tuvieron que regresar a casa. El príncipe estaba muy triste. Había tenido tantas esperanzas de encontrar una princesa de verdad. Querido hijo, ¿cómo va tu búsqueda? He recorrido los más lejanos rincones del mundo buscando a la princesa ideal. El cocinero del palacio trató de animarlo. Le preparó su platillo favorito de cordero y bonitos rellenos, pero el príncipe solo negó con su hermosa cabeza. El bufón de la corte trató de hacerlo reír con los cuentos más divertidos que conocía, pero el príncipe Andrés se iba quedando más triste y callado. Las recamareras del palacio le pusieron sus sábanas de seda favoritas, pero el melancólico príncipe no durmió bien. Una noche hubo una terrible tormenta por todo el reino. Caían torrentes de lluvia, los truenos retumbaban y los relámpagos rasgaban el cielo. En lo peor de la tormenta, se escuchó que alguien tocaba el portón del palacio. El rey abrió y se encontró con una princesa. Estaba empapada y la lluvia le corría desde el cabello hasta los zapatos. Pero, ¿quién podrá ser a estas altas horas de la noche? Buenas noches, su majestad. Soy una princesa de verdad y he venido para casarme con su hijo. El rey la acompañó al gran salón y dejó que se secara delante del fuego. El príncipe la miró y pensó: esta es la chica indicada para mí. Os seis una joven muy hermosa, qué buenos modales, pero ¿será una princesa de verdad? ¿Por qué ha salido completamente sola, como una tormenta como esta? Me llamo Elena y he venido de un reino lejano. Escuché la historia del príncipe y le pedí permiso a mi padre para venir hasta aquí, porque yo sé que soy una princesa de verdad. Mi padre me envió en un carruaje con guardias, pero durante la tormenta cayó un rayo en un árbol cerca del carruaje. Los caballos se asustaron tanto que se escaparon al bosque. Los guardias corrieron detrás de ellos y me dijeron que me esperara en el carruaje. Tenía tantas ganas de conocer al príncipe que llegué hasta aquí caminando. Una princesa de verdad no se da por vencida. Ya veremos si eres una princesa de verdad. Para asegurarse de que la doncella era una princesa de verdad, la reina fue con dos sirvientas a una habitación y sacó todas las sábanas y mantas de la cama. Entonces puso un chichero seco en medio de la cama. Luego tomaron 20 colchones y los pusieron encima del guisante. Finalmente pusieron 20 edredones de plumas sobre los colchones. Aquí es donde dormirás esta noche. La princesa Elena sonrió, les dio las gracias al rey y a la reina por su generosidad y se subió a la cama. La reina no durmió bien, se despertó muchas veces y se metió en la habitación de la princesa para ver si dormía en la alta cama. La princesa estaba dormida, pero la reina notó que parecía inquieta y daba vueltas en la cama. El príncipe Andrés tampoco durmió bien. Se seguía preguntando si la bella joven era una princesa de verdad. Esperaba que lo fuera, porque creía que ya estaba enamorado de ella. A la mañana siguiente, la princesa Elena se vistió y bajó a desayunar. ¿Dormiste bien anoche, querida? Sí, su majestad, gracias. Excepto que, estoy segura de que esto me lo imaginé. Debí de haber soñado que tenía piedras debajo de mí, que me llenaban de moretones. Pero esta mañana me encontré un moretón en la espalda. El príncipe Andrés estaba loco de alegría, y el rey y la reina también estaban muy contentos. El príncipe se arrodilló ante la hermosa joven. ¿Te casarías conmigo? Desde luego que sí. El rey, la reina y toda la corte real estaban tan contentos que cantaron y bailaron toda la noche y no se acostaron hasta bien entrada la madrugada. El príncipe y la princesa vivieron felices por mucho tiempo. Andrés y Elena tuvieron solo hijas, las cuales eran princesas de verdad que poseían toda la belleza y delicadeza de su alcurnia. Como sabemos, la realeza de verdad no solo tiene problemas para descansar bien de noche, sino que en su delicada piel se forman moretones con facilidad. Así que se decretó que las jóvenes princesas solo dormirían en los más blandos colchones de pluma de ganso y que los guisantes secos estaban prohibidos en la despensa del palacio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.